lanzo al mar estos versos y hasta un par de mentiras. Un te extraño y postdata, y estas ganas de ahogarme en tus ojos de gata. Ya sabes que te quiero, no necesito ofrecerte una estrella en el cielo. Sabes que me haces falta, sin decirte que el frío me abraza cuando pienso en tus dedos. En tus dedos. Para contarte que el pelo me ha crecido, que no logro olvidarte. Y aunque todo es diferente, sigo solo en mi isla, rodeado de la gente. Aquí van mis coordenadas, por si algún beso tuyo se extravía y me alcanza. Cuatro ausencias al este, si me llego hasta el norte de verte, al sur de la esperanza, al sur de la esperanza, al sur de la esperanza. Ya sabes que te quiero, no necesito ofrecerte una estrella en el cielo. Sabes que me haces falta, sin decirte que el frío me abraza cuando pienso en tus dedos. En tus dedos. Cuando pienso en tus dedos.